aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6:00 a.m. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a 1 de septiembre, martes 1 de septiembre de 2015. Retomamos nuestras transmisiones. Habíamos hecho un alto desde la semana antepasada. Tuvimos una semana de descanso y retomamos el día de hoy con el mes, iniciando el mes, para abordar los temas que han estado en el tapete en estos días, de los cuales hemos estado muy pendientes. Fundamentalmente, el tema del cierre de la frontera. Nos lo han pedido mucho estos días por las redes sociales, que demos nuestra opinión sobre este importantísimo y álgido tema del cierre de frontera y todo lo que desencadena desde el punto de vista social, político, económico. Vamos a tratar de abordar todas esas áreas en la medida en que vayamos emitiendo nuestras transmisiones de Sin Tapujo en todos estos días siguientes. Por lo pronto, hoy vamos a tocar el que creemos es el ángulo más relevante de todo esto. Por supuesto que es muy sensible el impacto social en la frontera, el impacto económico tanto para nuestro país como para Colombia, así como el político, porque se desencadenan, como digo, cantidad de presiones en un sentido o en otro, de los cuales voy a hablar con más calma y más detenimiento en próximas entregas. Pero el aspecto que consideramos vital para la revolución bolivariana, en definitiva, es el comunicacional. Y yo hoy voy a tocar ese tema. Hemos visto las venezolanas y venezolanos durante los últimos días todo lo referido a la forma en que se está expresando el cierre, cómo se ha producido, cuáles son las operaciones que se están llevando a cabo, cómo es la forma en que se está deportando a quienes se encuentran que están en condición de ilegalidad en el país. En fin, todo eso lo hemos venido viendo, de eso hablaremos también. Pero el tema comunicacional es muy importante para todas y todos, porque sabemos que la provocación que ha estado siempre detrás de todas estas acciones contra Venezuela, el contrabando de extracción, el bachaqueo, toda la guerra económica, así como el paramilitarismo, la incursión de la violencia importada desde Colombia hacia Venezuela, todo eso sabemos que forma parte de un gran plan que afecta, digamos, puntualmente a venezolanas y venezolanos en una u otra manera, pero que no es reducido única y exclusivamente a la afectación que alguien pueda sentir en un momento determinado de toda esta distorsión que nos está llegando del hermano país. El asunto es mucho más complejo, es mucho más amplio y lo hemos señalado aquí desde hace meses. Hay un plan que es rector de todo lo que está sucediendo con la guerra económica, con el paramilitarismo, con la violencia desatada de manera desmedida en el país, así como con toda esta situación de crisis económica producto de la manipulación con el dólar que se hace desde Miami y desde Bogotá. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que efectivamente hay un plan más que bien desarrollado, es decir, desarrollado en extenso, que comprende áreas que pudieran incluso hacer tambalear la economía de una nación que tiene una fortaleza propia como la de Venezuela. Eso está ahí, lo hemos comentado, sabemos que existe, hemos visto a sus actores, hemos visto la forma como se expresa, lo hemos analizado y hoy en día estamos más que convencidos. Lo que ha sucedido, toda la alteración que produjo el cierre de fronteras desde el primer momento, es decir, el incremento de las colas en Cúcuta para echar gasolina de la noche a la mañana una vez que se produjo el cierre, y el alivio que hubo en las estaciones de servicio en el lado venezolano, en el Táchira sobre todo, ya eso en sí mismo es una expresión de cómo a nosotros se nos estaba desangrando, tal como lo dijimos desde Colombia. Ese solo hecho del cambio que hubo de la noche a la mañana, de las colas, ya no en Venezuela, sino en Cúcuta, expresan de manera irrefutable que ciertamente había una guerra económica, que hay un plan de guerra económica contra nuestro país que tiene una cantidad de elementos o componentes. Lo otro es la forma como empezaron a aparecer productos en los anaqueles, porque ya los bachaqueros no iban a poder trasegarlos hacia el hermano país, y empezaron a frenar un poco las compras que generan el desabastecimiento en los anaqueles, y que muchos venezolanos estuvieron creyendo, engañados por los medios de comunicación y el discurso de la derecha, que los productos faltaban por culpa del gobierno venezolano, porque había una errónea política económica en el país. Se demuestra también lo que dijimos durante meses acá, que no hubo nada de eso, sino una guerra económica, es decir, bachaqueros que estaban activados saqueando los anaqueles virtualmente, comprando todo lo que hubiese en los anaqueles para generar una sobredemanda y, por supuesto, aterrorizar a la población con la idea de que esto se está viniendo abajo, etcétera. Se comprueba, pues, eso también con este cierre de frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Y eso para nosotros es muy importante, sumamente importante, porque va aclarando el panorama de lo que efectivamente era un terreno difícil en las últimas semanas y meses a la hora de tener que explicar cómo es que se estaba produciendo ese fenómeno de la guerra contra la revolución desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la violencia importada, etcétera. Por supuesto que cuesta mucho explicarlo, porque a la gente no le interesan las explicaciones, sino que estén los productos ahí. A la gente lo que le interesa es no hacer cola y ya está, no que le den explicaciones. Y estamos conscientes de eso. Pero nosotros tenemos que darla porque es nuestra obligación, sobre todo en este momento, porque nos interesa cobrar la factura de que nosotros dijimos que ese era el fenómeno que se estaba produciendo, y aun cuando muchos no lo creyeron, ahí está. El resultado es que efectivamente hay una guerra contra Venezuela, y se comprueba con toda la transformación que hubo del comercio y de la situación de la violencia y del abastecimiento de los anaqueles a partir del cierre de frontera. Inmediatamente, fue en cosa de horas, empezaron a reportarlo. A nosotros nos llegó desde el Zulia, por ejemplo. Un saludo a nuestro hermano Carlos del Villar, que es nuestro corresponsal de Sin Tapujos allá del estado Zulia y toda esa zona. Nos dicen que uno de los textos que le llega a Carlos: muy bien, Carlos, todo va mejorando, la gasolinera sin colas, más seguridad se empieza a ver en los productos. De verdad, es lo mejor que hizo Maduro. Ese es uno solo de los textos que me envían desde allá, desde el Zulia. Gente de la derecha que está rabiando, tanto en el Táchira como en el Zulia. Es increíble lo que hemos visto de declaraciones, por ejemplo, de la esposa del exalcalde de San Cristóbal, de Daniel Ceballos, la actual alcaldesa de esa entidad. Es increíble lo que ella ha declarado en defensa del bachaquerismo, del contrabando de extracción, de la delincuencia importada desde Colombia para Venezuela. Por supuesto, ella es vocera de su marido, que fue el jefe de las guarimbas de toda la guerra, de toda la violencia, de todo el terrorismo desatado en ese estado en 2014. Ella no le queda ninguna otra alternativa que cuadrarse con los bachaqueros y los contrabandistas, pero no deja de alarmar que definitivamente, pues, una venezolana esté expresándose en esos términos en medio de esta situación que, como digo, lo más importante que tiene es cómo revela, cómo demuestra de manera irrefutable que ciertamente había una guerra económica, que hay una guerra económica intentada contra la revolución bolivariana a partir del intento de quebrar al venezolano en su bolsillo, quebrar la lealtad del venezolano a la revolución, quebrarla por hambre. Yo les voy a leer aquí un texto de nuestro buen amigo Néstor Francia, que hace referencia a la naturaleza mediática de todo este conflicto en este momento con Colombia. Y yo creo que ese es un aspecto muy relevante, creo que es una de las cosas más importantes en este momento, el cómo esto está sirviendo simplemente como parte de ese gran plan para llegar a una nueva fase, la fase de descrédito de nuestro país, porque aquí estaríamos nosotros agrediendo a los colombianos, torturándolos, como dice Álvaro Uribe en la frontera la semana pasada, y que estaríamos desatando una represión brutal contra el pueblo colombiano que se encuentra en nuestro país. Ese tema es muy importante porque en lo comunicacional es donde se apoya la derecha nacional e internacional para tratar de desprestigiar a la revolución bolivariana. Por eso creemos que todo esto es un plan urdido desde hace muchísimo tiempo, el de provocar una reacción del gobierno venezolano para frenar todo este contrabando, todo este deterioro de nuestra moneda producto del manejo desde Bogotá, del cambio de divisa, y provocar con ello pues que se produjera una reacción de parte del presidente Nicolás Maduro para darle fundamento a una campaña como la que están desatando agencias como la AFP, por ejemplo, que voy a comentar en este texto de Néstor Francia. Él dice al respecto lo siguiente: las manipulaciones mediáticas en torno al asunto ya recorren el mundo, teniendo como fuente de origen principal los medios colombianos. A esto contribuyen movimientos efectistas como el de Juan Manuel Santos a Cúcuta, presionado como está severamente por fuertes y generalizadas presiones internas que han llevado a expresar a dirigentes venezolanos que el presidente colombiano es un rehén de Álvaro Uribe. Y aquí hay un aspecto importantísimo que yo quiero añadir a este texto de Néstor Francia. Y es que efectivamente el problema no es solo el cierre de la frontera, no es un asunto binacional solamente, sino que hay un problema ancestral en Colombia de pugna entre la misma oligarquía para hacerse cada vez con mayor fuerza del control de las posibilidades de ese país, generando el hambre y la miseria que ahí exista, una de las más grandes de toda Latinoamérica, como se sabe. La pobreza en Colombia es lo que ha determinado el desplazamiento de más de 5 millones de colombianos hacia territorio venezolano, y eso en sí mismo es parte fundamental de este problema, de este conflicto que tenemos hoy en la frontera. De no ser así, de no ser por la guerra interna que hay en Colombia, de no ser por los altísimos índices de pobreza, por no ser por la pugna que hay allá, por el poder que genera toda esa represión contra los sectores humildes, que terminan en fosas comunes espantosas como la de Trinchera 13 o la de la Macarena o de todas las que se consiguen en Colombia que datan del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ese conflicto, esa pugna queda en evidencia con la visita que hace Álvaro Uribe en primer lugar, en un primer momento, apenas a horas de decretado el cierre de frontera por parte del presidente Nicolás Maduro hacia Cúcuta. Ahí da unas declaraciones completamente irracionales, destempladas, delirantes, como siempre suele hacerla, y sobre todo cargadas de un tono altamente belicista, con un afán de guerra contra nuestro país que es inocultable ya en Álvaro Uribe. Pero el hecho de que Juan Manuel Santos tome la decisión de trasladarse después hacia allá, lo que expresa no es una preocupación por la situación de los ciudadanos colombianos en la frontera, sino la pugna con Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe no es el presidente es Juan Manuel Santos. Y lo que estaba quedando ante el mundo es que el vocero del pueblo colombiano era Álvaro Uribe. Entonces el conflicto es interno entre ellos, y esa pugna va a reventar en cualquier momento. Ese es un aspecto que debemos también considerar ahí. Pero sigo con el texto de Néstor Francia referido a lo que comenta la agencia AFP. La agencia AFP, dice Néstor, ha reconocido en un despacho que la vida cucuteña depende casi exclusivamente de Venezuela. En Cúcuta, una ciudad de unos 700.000 habitantes con fuertes vínculos económicos con Venezuela y estrechos lazos de sus pobladores con los ciudadanos del vecino país, se siente ya el impacto económico del cierre de la frontera, en especial ante la falta de gasolina venezolana vendida ilegalmente en Colombia. Nosotros, desafortunadamente, nos acostumbramos a vivir del contrabando, dijo esta semana a AFP Fernando Flores, un colombiano que esperaba para cargar combustible en Cúcuta. Antes uno iba a San Antonio o San Cristóbal, Venezuela, y le echaba con nada. Es algo irrisorio el valor de la gasolina allí, apuntó por su parte otro cucuteño, Fulgencio Díaz. Sigue diciendo AFP: la medida de Maduro afecta también a las casas de cambio en Cúcuta, que disminuyeron su actividad, así como a los servicios vinculados con el tránsito de personas. También se ha resentido el comercio de productos que los venezolanos iban a buscar a Colombia ante el desabastecimiento en su país. Antes el venezolano venía porque aquí se consigue de todo, pero ahorita no, por los controles. Y como no hay paso, tampoco hay venta de bolívares para comprar mercancía en Venezuela para luego revender en Colombia, dijo AFP Alex Tolosa, un taxista de Cúcuta. Una derivación de la manipulación mediática, dice Néstor Francia, en días recientes, es la magnificación no comprobada de las cifras. Oigan bien esto. Esto es también muy importante que lo tomemos en consideración. Algo en lo que la canalla mediática tiene vasta experiencia. Ante el hecho de que, a decir verdad, la cantidad de colombianos deportados en comparación con todos los que viven en Venezuela es sumamente bajo, se ha iniciado la tarea del abultamiento para incidir en la matriz de maltrato atroz contra los deportados. La misma agencia AFP da una muestra de esta nueva farsa y él pone entre comillas el texto de AFP. Además de las deportaciones que ya superan el millar de personas, el gobierno colombiano estima que otros 5.000 o 6.000 colombianos han huido de Venezuela en los últimos días por temor a ser expulsados, separados de sus seres queridos y sin poder llevarse sus pertenencias. ¿Quién lleva esa cuenta?, dice Néstor. Vaya usted a saber. Lo importante para ellos no es que sea cierta o no, sino que sea útil para estigmatizar a Venezuela y voltear la tortilla. Nosotros, que somos víctimas de un desangre económico amplio y continuo, debemos aparecer ahora como victimarios desalmados. El gobierno colombiano, sigue diciendo nuestro Francia, ha lanzado una apuesta que puede ser para ellos un arma de doble filo, aunque seguramente lo envalentona la intensa campaña mediática que cunde por estos días, la internacionalización de la situación de nuestra frontera. La llamada crisis diplomática será tratada en el Consejo Permanente de la OEA y también, a solicitud de Colombia, el próximo jueves será el tema de la reunión extraordinaria de los cancilleres de la UNASUR en Quito. En esta ofensiva diplomática colombiana, Santos ya se ha asegurado el favor del gobierno derechista de Paraguay, y esto yo quiero que lo anotemos, que lo anotemos con mucho cuidado. El canciller de ese país, dice Néstor Francia, Eladio Loizaga, realizó un llamado a respetar los derechos humanos de los colombianos en Venezuela. Es innegociable el derecho a ser respetado. Paraguay hace un llamado a que se respete el derecho de los migrantes, que sean tratados como humanos. Loizaga, que para más señas es el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, añadió que creemos que la situación que viven los migrantes colombianos merece ser considerada con la mayor atención y prioridad por los países de la UNASUR. Respetamos los derechos humanos y creemos que si existen problemas fronterizos, el camino es el diálogo. Y yo acoto aquí personalmente, ¿por qué este señor Loizaga, canciller del Paraguay, no acepta entonces que le mandemos los 5 millones de colombianos para el Paraguay? ¿Por qué no se plantea eso? ¿Por qué no hacemos un puente humanitario con equipamiento militar venezolano, si le parece, y con gasolina venezolana, que podamos pagar ese puente humanitario entre Venezuela y Paraguay y salgan los C-130 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cargados de colombianos hacia allá, hacia el Paraguay? A ver cómo se mantiene este discurso del canciller de esa nación sobre los derechos humanos que él dice que son innegociables. Eso sería una medida sana. Él, que es representante de la Comisión de Derechos Humanos ante la ONU, tendría que aceptar que esa es una fórmula, probablemente la más expedita y conveniente de todas cuantas han aparecido en los últimos días con relación a este tema. Él, que está opinando en algo en lo que no tiene que opinar, pareciera que se está candidateando entonces para así formar parte del asunto, y una manera de formar parte del asunto es que Paraguay reciba a los 5 millones de colombianos que están aquí y resolvemos el problema y abrimos la frontera cuando él quiera, cuando diga Loizaga, y vamos a ver entonces cómo es el asunto del discursito de los derechos humanos, porque por ahí es donde creen que nos van a venir a perforar a nosotros, como que si este fuera un gobierno blandengue. Les leo un texto que nos manda nuestro buen amigo Carlos del Villar desde el Zulia. Carlos del Villar es nuestro corresponsal en el estado Zulia de Sin Tapujos. Y en este caso nos envía una reflexión interesantísima de un colombiano que toca este tema, Carlos Pino. Dice lo siguiente: primero, tan colombiano como García Márquez era Pablo Escobar. Por eso no defiendo a alguien por el simple y accidental hecho de ser colombiano. Segundo, nos guste o no, existen las fronteras y las legislaciones migratorias. Cuando deportan colombianos de Estados Unidos, de España, Alemania, Francia, nadie arma escándalo. Tres, el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, incluyendo menores, el porte ilegal de armas, la tenencia y fabricación de explosivos, son delitos independientemente de la nacionalidad de los involucrados. Cuarto, el paramilitarismo colombiano desde hace muchos años viene ejerciendo control de la frontera y manejando el contrabando de gasolina, alimentos y demás artículos de primera necesidad. 5. El desabastecimiento de Venezuela y las maniobras cambiarias tendientes a desestabilizar la economía son un atropello contra un pueblo y nadie lo menciona. 6. Si ha habido atropellos y abusos, son repudiables, no porque sean contra colombianos, sino por ser contra seres humanos. 7. no están deportando a la gente por ser colombiana, sino por estar ilegalmente en el país. 8. Estructuras criminales integradas por colombianos desde hace tiempo venían extorsionando, boleteando, secuestrando y aterrorizando tanto a venezolanos como a colombianos en la zona. 9. Venezuela, como cualquier país, tiene el derecho y el deber de hacer cumplir sus leyes. 10. La indignación nacional que existe en las deportaciones no ha existido en el desplazamiento interno, el despojo de tierras, las masacres, los asesinatos selectivos, la represión y las protestas y además los atropellos. 11. Las víctimas de esta deportación, tan pronto pase el escándalo, van a ser de nuevo olvidadas por el Estado y por los demás colombianos que hoy se rasgan las vestiduras. Eso lo escribe un colombiano, Carlos Pino. Está ahí una gente que está pensando con sensatez sobre este tema. Olvidemos el asunto efectista. Atendamos el daño comunicacional que se nos quiere hacer. Eso es lo más importante. Lo demás es discurso barato de la derecha nacional e internacional contra la revolución. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les decía que el tema comunicacional va a ser el centro de nuestra reflexión el día de hoy, precisamente porque consideramos que es probablemente el ángulo más relevante que más nos interesa a todas y a todos los venezolanos, habida cuenta de los propósitos del plan que está urdido contra la revolución bolivariana, contra la democracia de nuestro país, y que se está dando a partir de esta guerra económica, esta incursión de paramilitarismo, este incremento de la violencia, este atentado contra la estabilidad de nuestra moneda, de nuestro signo monetario, el Bolívar, que se viene dando desde Colombia en particular. Desde allá se ha armado toda esta agresión contra el país y, por supuesto, ha estado apoyada por las grandes corporaciones mediáticas que están sirviendo a este propósito, tanto desde Colombia como desde Miami, Estados Unidos en general, España y, por supuesto, desde las grandes corporaciones en Venezuela que tienen que ver con la comunicación. En ese sentido, yo quiero aquí detenerme en lo que sucedió este fin de semana. El día viernes en nuestro país se dio una movilización impresionante, descomunal. Hubo mucha gente que nos comentó con muchísima convicción, nos dijo: mira, desde los tiempos de las grandes marchas con el comandante Chávez no veíamos una movilización de esta dimensión y de esta fuerza, de este entusiasmo como la que se produjo el día viernes en contra del machaquerismo, del paramilitarismo y en favor de la paz entre nuestros pueblos. Nosotros creemos sinceramente que la exposición que hizo ahí, la locución al país y al mundo que hizo el presidente Nicolás Maduro, es una de las más completas que le hemos escuchado, de las más claras, más precisas, más conscientes, de más alto nivel desde el punto de vista de la madurez política, muy acertada, muy atinada la reflexión. Y en virtud de eso, estamos seguros que las venezolanas y venezolanos han respondido en la forma que han respondido, masivamente, de manera contundente, en respaldo del gobierno del presidente Maduro con esta medida. Es muy raro, como digo, encontrarse a alguien hoy por hoy en Venezuela que no sea, digamos, de la dirigencia opositora, uno de estos que apoyan, respaldan de manera impúdica, obscena, toda la agresión desde Colombia contra nuestro país, creyendo que eso les ayuda a ellos, que son aliados en su proyecto de reinstaurar el neoliberalismo en el país. Eso demuestra de verdad el carácter infame de la ideología de la oposición venezolana. Una cosa verdaderamente repugnante, cómo esta gente se ha plegado abiertamente, sin ningún recelo ni ningún miramiento, a la política, a la guerra que hay desde Colombia contra nuestro país, contra la revolución bolivariana. Es una cosa verdaderamente alarmante. Pero yo quiero hablar de lo de la concentración, porque ahí hubo algunos elementos que a nosotros nos interesa mucho señalar en todo esto. Ustedes recordarán que yo he venido insistiendo en que lo más importante de todas las reflexiones que podamos hacer es la que nos conduzcan a demostrar de manera fehaciente, de manera palpable, de manera convincente realmente irrefutable que la oposición no tiene el respaldo del que ella dice gozar, el respaldo popular que ella dice que tiene y que es una gran mayoría en el país. Eso es mentira, es una farsa. Y todo lo comprueba, todo lo indica así, lo indican las encuestas, lo indica la opinión de la gente en la calle, lo indican las exiguas, las pobrísimas movilizaciones que hace esta gente de la oposición. Ellos llaman a lo que sea, en función de la comida, en función del dinero, en función de los dólares, de lo que sea que ellos llamen a una marcha, no les va nadie. La más grande, la que se supone además que debía haber sido la que concitara mayor cantidad de gente por la situación tan terrible que hay en el país, de las colas que ha desatado esta guerra económica y de la falta de producto y todo eso, fue la que no reunieron más de 150 personas en Chacaito. Ellos estuvieron llamando durante toda la semana y después salieron a explicar que no, que era una reunión de cuadros del partido lo que ellos tenían ahí. Una cosa vergonzosa, deprimente, en verdad, lamentable por lo bochornosa, y sin embargo esta gente insiste en que ellos son mayoría. Entonces eso es una estafa contra el pueblo venezolano y nosotros tenemos que detenernos ahí, porque es una agresión al venezolano lo que hay detrás de esa estafa, una agresión. No es solamente que te estén mintiendo, es que el hecho de que te pretendan colocar como un estúpido es una agresión. Por eso nosotros en este programa vamos a concentrarnos siempre en el desmontaje de esa farsa de que la derecha aquí es una mayoría, que ellos tendrían ya todo asegurado para recuperar el poder en Venezuela, etcétera. Toda esa farsa a nosotros nos corresponde desmontarla, porque tenemos elementos fehacientes de prueba de que es completamente falso lo que dicen ellos de la supuesta cantidad de gente que respaldaría la locura neoliberal de que la derecha retornara al poder. La marcha que hubo el viernes en función de la paz y en rechazo al paramilitarismo por parte de las fuerzas revolucionarias es una demostración fehaciente de que la gran mayoría del pueblo venezolano es chavista, es revolucionaria. Ahí no hay ninguna posibilidad de equívoco. Si la convoca la derecha una marcha contra lo que sea, a favor de lo que sea, y no le va a nadie, y viene la gente a la marcha de la revolución, quiere decir que la gente está con la revolución. Tan sencillo como eso. Eso no merecería mayor espacio para la discusión si no fuera por la tozudez, la terquedad de esta gente en ese empeño. Y por eso nosotros tenemos que volver a explicarlo aquí. La gente se moviliza donde quiere ir, donde siente que respalda la idea que están proponiendo en la concentración o en la marcha que estén convocando. La gente no se mueve a donde estén los enemigos de sus ideas. Por eso no les va nadie a ellos y por eso la gente va a las movilizaciones que convoca la revolución. Pero salta de inmediato el discurso recurrente, el ritornelo estúpido de la oposición con que no, es que esos van obligados porque esa es la gente que son los empleados públicos. Y yo voy a aprovechar entonces el espacio de hoy para definitivamente darle un parado total a ese argumento bastardo, balurdo, de que la gente que va a la marcha de la revolución es porque es empleado público. Lo primero que voy a decir es que si es así, entonces muy bien, porque lo que está demostrando entonces la revolución es que la revolución genera empleo. Eso es lo primero que hay que decir. Esta es una revolución que genera el más alto índice de empleo, porque si la mayoría de los venezolanos se van para allá y porque están obligados por su empleo, entonces quiere decir que este gobierno genera empleo. Y eso está muy bien. Eso es un reconocimiento, entonces, un aval para la revolución, porque supuestamente la revolución lo que genera es hambre, lo que genera es miseria, lo que genera es padecimiento entre el pueblo y no sé cuánto. Todo lo que ellos, en realidad, son quienes lo generan, los de la derecha. Vayan y vean en Europa qué es lo que genera el capitalismo, qué es lo que genera el neoliberalismo. ¿Por qué los pueblos del mundo repudian al neoliberalismo? Porque genera hambre y miseria. A la revolución le va toda la gente a su marcha porque genera empleo. ¿Está claro? ¿Ustedes no recuerdan qué era lo que decían hace años cuando estábamos en la discusión de si se activaba o no se activaba el registro electoral permanente, si se alargaba o no se alargaba el periodo de inscripción al registro electoral permanente, de actualización de datos, todo aquello que siempre dijeron en cada oportunidad desde la derecha, desde esos sectores obtusos, necios, de la derecha, que el gobierno revolucionario estaba buscando inflar el registro electoral con la cantidad de colombianos que estaban llegando al país? ¿No recuerdan eso? ¿Ustedes no recuerdan que ellos dijeron que es que estaban abultando para obligar a los colombianos a que después votaran por el comandante Chávez y después por el presidente Maduro, que para eso era que se estaba haciendo toda esa ampliación del registro electoral permanente. ¿O no lo recuerdan ustedes? Que ellos pedían que se cerrara el registro electoral y todo aquello. ¿Qué es lo que están diciendo hoy respecto de esos mismos colombianos? Que el gobierno está reprimiendo los que está cometiendo un acto de desnaturalización con la deportación inhumana que se estaría haciendo con los colombianos. ¿Ustedes no ven cómo están cambiando siempre el argumento para adelante y para atrás como les viene en gana, porque son irracionales, porque son insensatos, porque no tienen ninguna claridad ni siquiera de lo que están diciendo esta gente? No hay posibilidad alguna de creerle, porque lo que plantean siempre es lo más delirante, lo más descabellado como idea, sin importar si el día anterior dijeron exactamente lo contrario. Ahora resulta que los colombianos son enemigos de la revolución y la revolución es enemiga de los colombianos. Pero antes era que los colombianos eran enemigos de ellos porque los estaban metiendo en el registro electoral permanente. Eso fue lo que dijeron siempre. Entonces ese argumento balurdo de que la gente va obligada no sirve. No sirve. Es que alguien se los explique a Capriles, a la otra, al otro, a todo ese poco loco irresponsable que salen con ese argumento. Vaya y les explica. No sigas diciendo eso, porque lo que estás diciendo es que la revolución asegura la mayoría del pueblo venezolano tenga empleo. Que el pueblo tenga capacidad de ingreso porque tiene un empleo estable. Eso lo asegura la revolución. Eso no lo asegura la derecha, por eso la derecha no le va a nadie a sus marchas. ¿Quedó claro eso? Pero lo otro, porque es una falacia ese argumento de que la gente está yendo obligada, es lo siguiente: si la gente va obligada a una marcha de la revolución, ¿por qué esa gente en la marcha de la revolución no denuncia esa obligación si están todos ahí? ¿Por qué no se rebela contra la obligación? ¿Es que el pueblo es idiota? ¿Por qué en masa no se rebela? Es decir, eso llevaría a que, si fuera así, de que están asustados porque lo van a despedir, que habría que despedir a millones y millones de un día para el otro. ¿Habrá algún pueblo, algún gobierno así como sensato para tener la capacidad de despedir a millones de personas, 5, 6, 7 millones de personas de la noche a la mañana? Eso es absurdo, eso es una insensatez, eso es una estupidez de marca mayor. Pero lo otro es, si esa gente es de oposición y va obligada, ¿por qué entonces no va también cambiándose la gorrita cuando convocan la marcha de la oposición? La marcha de la oposición no la convocan el mismo día, por lo general son en días distintos, meses distintos. ¿Por qué no se van entonces escondidos para allá, para la marcha aquella, y se ponen una máscara o se ponen un paño y van y protestan allá? ¿Por qué son siempre 30 o 40 los que están encapuchados en la marcha de la oposición? ¿Por qué solamente 30 o 40? ¿Por qué no hay más gente encapuchada que sean empleados públicos que digan vámonos todos a la marcha opositora con máscaras? Porque es una estupidez el argumento de que la gente está obligada. Es una estupidez. Es el desconocimiento, es el desprecio ancestral que tiene la derecha contra el pueblo, que lo ha tenido siempre. La derecha, los sectores oligarcas de la sociedad han necesitado despreciar al pueblo para poder oprimirlo y no sentir malestar a lo interno de su corazón. Ellos necesitan tener una relación de odio con el pueblo porque tienen que explotarlo, porque tienen que oprimirlo, porque tienen que dejarlo en el hambre y la miseria para ellos poder acumular riqueza. Por eso los oligarcas no pueden querer a los pobres. No hay manera, no hay ninguna fórmula. Cada vez que haya una relación cariñosa entre un oligarca y alguien de los estratos bajos, de los estratos humildes de la población, esa será una relación falsa. Será alguna relación que tiene algún interés ulterior, como por ejemplo cuando usted ve un rico que saluda con una sonrisa al personal de servicio en el club, o en la oficina, o en su propia casa, y saluda con afecto al jardinero y al otro, y entonces hacen pensarle a algunos pobres que los ricos son buenos, porque ellos, fíjate, él me quiere mucho. No, no te quiere. Te quiere mantener desmovilizado, te quiere mantener contento con él para que tú no te le rebeles. Te saluda con una risita falsa de colmillo que en realidad no es sino la amenaza de que te quiere degollar. El rico no puede querer al pobre porque se generan relaciones afectivas que terminarían colocando en vilo el modelo capitalista, si el rico empieza a sentir compasión por el pobre y a entender que tendría que darle bienestar, promover la elevación de su calidad de vida, ayudarlo con el inmenso cúmulo de dinero que tiene el rico, a darle algo al pobre, comprarle una casa, comprarle un carro para que se desplace más cómodamente con su familia, darle educación a sus hijos. Si el rico quisiera al pobre, podría caer en eso, y el rico sabe que no puede, que tiene que despreciar al pobre. Por eso es tan fácil encontrarse un rico que de repente saluda a alguien del pueblo con afecto porque le está sirviendo una chicha y a él le gusta la chicha, pero inmediatamente entonces vocifera contra todos los demás pobres frente al mismo chichero, porque qué riñones, porque estos tipos, estos tierrúos, eso es perfectamente común en las sociedades donde los ricos se creen que ellos son el poder. Gracias a Dios, en Venezuela hay una revolución que ha llevado a que eso se invierta, esa realidad ancestral en las sociedades neoliberales capitalistas se invierta y el pobre sea el protagonista hoy en nuestra sociedad, tenga el peso que hoy tiene la sociedad y lo expresa cuando hay una marcha, cuando hay una movilización que es suya. El pobre está marchando no a favor del gobierno, está marchando en función de sí mismo, porque esa es su marcha, porque el pobre está en el poder y eso no lo conciben los ricos, no lo aceptan, no lo digieren. Y por eso los ricos dicen que es que el pobre va obligado a esa marcha. El pobre no va obligado a ninguna parte, porque el pobre no tiene nada que perder. El pobre lo que podría perder en esta circunstancia es la posibilidad histórica que le trajo el comandante Chávez de ser protagonista, de ser partícipe con su movilización de los destinos de la patria. Eso es lo que podría tener en vilo y eso lo sabe el pueblo. Por eso no se movilizan a favor de la derecha, que lo que procura es tratar de reinstaurar un modelo que genere hambre, miseria, opresión contra los pobres en nuestro país, y por eso es que va a las marchas revolucionarias. De modo que el argumento ese, bastardo como digo, de que el pobre va obligado a las marchas de la revolución, es completamente insulso, insustancial, incoherente, sin sentido y sin ninguna sustentabilidad en la realidad venezolana. Tienen que aceptar los sectores oligarcas que Venezuela se transformó para siempre, y la transformación consiste en que el pobre es el poder hoy por hoy en nuestro país. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.